Voilà, buenas noches. Et maintenant, celui que nous attendons tous, accompagné à la guitare par Tomatito, j'ai dit El Camarón de la Isla. Tapo a tome que dirán, que dirán, ay, que dirán, que dirán, ay, que tendrá que decir que no te quiere, el estado lo que yo me